vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Sean bienvenidos a un programa más de El Aleph. Mi nombre es Aida Alvarado y hoy nos acompañan mis compañeros Miriam Paredes y Martín Altamirano. Y en cabina nos acompaña Rocío. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miriam, Aide. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram como El Aleph. También teléfonos en cabina 597-97-852-52 o vía WhatsApp al 55-40-61-54-59 o bien al 55-39-78-36-73. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de Jaime Sabines, que fue poeta y activista mexicano. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926 y fallece en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1999. Jaime Sabines es reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de su trabajo. Vamos a leer algunos de sus poemas e incluso lo vamos a comparar con el trabajo de otros escritores que tienen cierta relación con la poética. Jaime Sabines Gutiérrez nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Su padre, Julio Sabines, participó en la Revolución Mexicana. Bueno, mencionamos un poco al padre de Jaime porque, bueno, tuvo importancia para él, para el poeta en su obra. Hay un libro por ahí que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines, del 1973, por eso es que lo mencionamos también. En 1945 viaja a la Ciudad de México. Él primero pues pretendía ser médico y se inscribe en la Escuela Nacional de Medicina, pero se da cuenta que no era para él esa profesión, y poco después comienza su carrera de escritor. En 1949 ingresa a la licenciatura en Lengua y Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe mencionar que entre sus compañeros de clase estuvo la también poeta Rosario Castellanos. Ese mismo año publica su primer poemario oral. Rechaza el prólogo del poeta Carlos Talisser porque Sabines prefería que su obra sobresaliera por méritos propios. En 1952 regresa a Chiapas debido a un accidente que sufre su padre, por lo que no puede terminar su carrera. Entre otras actividades que desempeñaba este escritor, fue diputado federal en dos ocasiones, la primera en 1976 por el Distrito 1 de Chiapas en la 50 legislatura y en la segunda ocasión en 1988 por el Distrito Federal, y bueno, en ambas ocasiones diputado por el PRI. Hay algunos versos que escribe describiendo esta faceta política. Dice: estoy metido en política otra vez. Sé que no sirvo para nada, pero me obligan. Me utilizan y me exhiben. Poeta de la familia Mariposa Circense, atravesado por un alfiler. Vitrina 5. Voy con ustedes a verme. Era conocido como el francotirador de la literatura debido a su habilidad para jugar con la realidad. Debemos recordar que escribe poemas sobre lo cotidiano, calles, patios. Entre sus influencias están Ramón López Velarde, Rafael Alberti, Aldous Huxley, James Joyce y Pablo Neruda, sobre todo. Sus obras han sido traducidas a otras lenguas. En palabras, por ejemplo, de Mario Benedetti, uno de los poetas fundamentales, no solo de México, sino de Hispanoamérica y la lengua castellana. Uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua. Muy pronto, desde su primer libro, encontró su voz, una voz inconfundible, dice Octavio Paz. El gran inconforme, el dueño de una rebelión auténtica, según Carlos Monsiváis. Sabines llegó a la inmortalidad el 19 de marzo de 1999, a la edad de 72 años. Bueno, y como ya nos compartieron un poco sobre Jaime Sabines, vamos a ver un poco sobre su obra. Como ya lo mencionó Martín, su primer libro de poesía se llama Oral, con H, Coral como Horas, y fue publicado en 1950. Más tarde publicaría los libros La Señal, Adán y Eva y Tarumba. Tarumba, que es un canto narrativo que refleja la rebeldía de un hombre frente a la responsabilidad de tener familia. También es autor de La Cojita Está Embarazada, Me Encanta Dios y No Es Que Muera de Amor, y obviamente Los Amorosos. Aquí ya mostraba un estilo un poco, bueno, bastante directo, y no es un autor de mucha complejidad en las palabras, pero sí en las ideas. Él no rebusca tanto las palabras y sobre todo es una poesía triste, preocupada y con mucha obsesión por la muerte. Y claro que también tiene muchos poemas de amor. El más importante y el más reconocido es el de Los Amorosos. La palabra también fue siempre la aliada que le permitió expresar tus sentimientos y emociones. Así lo demostró en poemas como Doña Luz, que es una prosa que le dedicó a su mamá, y en algo sobre la muerte del mayor Sabines, que no sé si recuerden, fue la recomendación de la semana, el cual escribió motivado sobre la muerte de su padre y de la importancia que tuvo en su vida, y pues también fue quien lo introdujo al mundo de la literatura desde pequeño, cuando le leía a su papá fragmentos de Las Mil y Una Noches. Entonces pues poco a poco fue introduciendo al mundo de las letras. Incluso comentaban que cuando Jaime Sabines le quería decir a su papá que ya no quería seguir estudiando medicina, pues sintió que su papá se iba a sentir decepcionado, no toda su familia, porque a pesar de que no carecían mucho de dinero, pues sí era

el tema de principal del poema, que es el amor. Ese sentimiento que a su vez te hace sentir tan vivo y que el compartirlo con alguien más te puede llenar de tantas emociones humanas, pero que a su vez es tan poderoso que puede llegar a matarte. En este poema podemos encontrar esa intensidad de la que el poeta habla acerca del amor y de su amada, que a su vez ella también ama y que también está muriendo, porque al principio del poema, hasta el tercer verso, él habla acerca de cómo ama él, y a partir de ahí el poema se desglosa en ya las sensaciones de ambos. Empieza a hablar ya de los dos como equipo, y a su vez nos va contando todos esos elementos relacionados con el amor, pero que a la vez están ajenos a este sentimiento y que lo llevan a morir. Al momento de decir que mueren, Sabines lo define de una manera metafórica, que se definiría como el final del amor, más bien. Y en este poema Sabines emplea un vocabulario bastante sencillo y coloquial, como es tan común de él, y nos acerca a estas sensaciones tan humanas que se presentan en las personas. Y para nuestro autor, el amor y la sensualidad resultan como algo de lo que se habla en conjunto. Y por eso es que en este poema podemos ver cómo las reflexiones que va dando acerca del amor no solamente se hablan en los aspectos emocionales, sino también en los carnales. Y pues son dos poemas que se me hacen bastante, bastante increíbles de este poeta y que eran necesarios mencionar. Bien, también es necesario hablar acerca de otros tópicos que están un poco más allá del texto, que podemos encontrar en la poesía de Sabines. Y para esto quisiera recordar que hace 8 días estuvimos hablando de la poesía de Neruda. Amado Alonso, un crítico literario, tiene un libro que se llama Poesía y Estilo de Pablo Neruda, en donde dice que la visión que tiene Pablo Neruda respecto, o en su poesía, es una visión desintegradora o de deshielo. Dice, no hay página de residencia en la tierra donde falte esta terrible visión de lo que se deshace. Es lo invenciblemente intuido por el poeta. Visto, contemplado. No es sabérselo, comprenderlo con la razón. Es vivirlo, es sentirlo. Los ojos de Pablo Neruda no son, son los únicos que en el mundo constituidos para percibir con tanta concreción la invisible e incesante labor de autodesintegración a que se entregan todos los seres vivos y todas las cosas inertes por debajo y por dentro de su movimiento o de su quietud. Son los únicos condenados a ver el drama. Es decir, ya hay versos como polvo de dulce pulpa consumida, ceniza llena de apagadas almas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque yo quisiera hacer un contraste entre la poesía de Neruda y la poesía de Sabines con respecto a la destrucción o al deshielo. Si bien en Neruda existe el deshielo, a través, eso es importante, a través de las metáforas que son herméticas, oscuras, poco claras, en Sabines encontramos una unión o una integración o una visión integradora a través de metáforas más claras. Ya nos decía Miriam que Sabines utiliza un lenguaje coloquial, y es cierto, porque recordemos que era definido como francotirador, ¿no? Es decir, escribía de lo coloquial, de patios, de calles. Es decir, a través de metáforas más claras, logra expresar un sentimiento de unión o integración. Y para esto está el poema Lento Amargo Animal, de su propio oral. Dice, lento amargo animal que soy, que he sido, ¿no? Es decir, hay una unificación ahí temporal mediante los verbos mediante el verbo ser. Primero lo pone en presente, luego en pasado perfecto, y bien podríamos leer que soy, que he sido y que seré. Entonces ahí, a modo de elipsis, creo que el lector puede completar el verso. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Hay una conjunción temporal ahí también. Ahora bien, hay una visión también platónica de Sabines. Y para esto quisiera mencionar un concepto que viene de la filosofía platónica, desde luego, que se llama anamnesis, la cual dice, en palabras de Francis Bacon, que la novedad viene del olvido. Es decir, nosotros no aprendemos, por ejemplo, a sumar o a restar o a hablar. Recordamos cómo hablar, cómo restar y cómo sumar. Lo de la novedad viene del olvido también es una cita de Francis Bacon que podemos encontrar a modo de epígrafe en un cuento de Borges que se llama El Inmortal. Y bueno, esta idea Sabines la utiliza como, ya habíamos dicho, como unión e integración a través de la poesía. El poema en cuestión se llama Uno es el hombre, y voy a leer algunos versos, no todo el poema, es un poco extenso. Uno es el hombre. Primero que nada, desde el título, ¿no? Uno como individuo y hombre como concepto. Es decir, ahí hay una unión de contrarios ya. Luego dice, la tierra, que es la tierra y es el cielo, como la rosa, rosa, pero piedra. Desde luego, ahí encontramos las palabras contrarias, como cielo y tierra, piedra y rosa, que se unen pero no se excluyen en el verso. Aquí viene lo del olvido. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas y olvida cada instante, de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Bien, está esta parte del olvido y de la presa. Uno es el hombre que anda por la tierra y descubre la luz y dice, es buena. La realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Es decir, es como si el hombre de pronto encontrara la luz o la verdad, y es a través de ella por la cual puede conocer el mundo. Es también esa idea platónica de la anamnesis que encontramos aquí. Y también en otros versos sigue esta lucha de contrarios que se unifican a través del mismo verso. Aquí está todo, aquí, y el corazón aprende alegría y dolor. Toda presencia, el corazón constante, equilibrado y bueno, se vacía y se llena. Uno es el agua de la sed que tiene, el silencio que calla nuestra lengua, el pan, la sal y la amorosa urgencia de aire movido en cada célula. Tenemos agua y sed, silencio y lengua, pan y sal. Es decir, en la poesía sí puede haber un contraste entre la poesía de estos dos poetas, porque aunque son temas diferentes, sí existe como que la mutua influencia que puede existir entre ellos. La poesía de Sabines es influenciada por Neruda, pero quizá como respuesta, o quizá como balance, o quizá como, no como enfrentamiento, pero sí como complemento. De hecho, hay otro poema que se llama Otra Carta, del poemario La Señal, en donde me llama la atención dos, tres versos que quizás puedan servir como una respuesta a la poesía de Neruda. Hay uno, me encanta, hay uno que dice que la luna ha sido llamada por los poetas medalla, ojo de Dios, gota de aire, etcétera, pero la luna es solo la luna, ¿no? O sea, como diciendo, esas metáforas tan herméticas que nos han dado los poetas anteriores, quizá están muy separadas de lo que realmente queremos decir. Entonces, me encanta. Y luego dice en otro, bendita tú entre las mujeres que no estorbas. Eso creo que puede ser un contraste frente a, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es decir, mientras a Neruda le estorba a la mujer y hace bien estándose callada, Sabines por el contrario dice, bendita tú entre las mujeres porque no estorbas. Entonces creo que se me hace un excelente contraste entre estos dos poetas. Bueno, y para seguir más con la obra de Sabines, quisiera leerles el poema Espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días, dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible riendo en las prescripciones de la moda del entorno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua, ¿sabes manejar? Se hizo de noche, entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que te decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Bueno, este poema en lo personal a mí me gusta mucho, porque lo que hace Sabines aquí, por principio, es realizar una comparación del amor como una enfermedad. También lo muestra como una adicción, porque de las adicciones uno tiene que separarse. Muestra pues las adicciones, por ejemplo, de fumar o de beber, ¿no? Y eso pues lo hace contrastado con el amor. También el yo lírico está presente en todo el poema. Se receta tiempo, abstinencia y soledad. A pesar de referirse así, el autor también se refiere siempre a la persona que lo hace generar esas emociones. No es algo que solo reside en el interior del poeta, sino que sale y busca tocar a los demás. Aquí resulta muy sincero, porque sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde ya no puede más. Como lo muestra cuando dice, una semana más para reunir todo el amor del tiempo. No sirve, es cierto. Nos habla también del lenguaje lateral y subversivo del que ama, así él lo expresa en el poema. Esto lo puedo contrastar un poco con el silencio cuando dice, las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Interpretándolo yo como que a veces, estando con la persona que se ama, el silencio se vuelve un poco cómodo, ¿no? Asimismo, podemos también entender su lenguaje y lo expresa así. Cuando escribe, tú sabes cómo te digo que te quiero, cuando digo qué calor hace y dame agua, etcétera. Es algo tan difícil de lograr cuando nos sentimos enamorados, ¿no? Y que él quiere quemar para poder curarse, porque así lo dice, que quiere quemar ese lenguaje. En este poema

Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia. ¡Contamos todas! En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Hola, bienvenidos. Regresamos a El Alep. Les informamos que tenemos teléfonos en cabina por si gustan participar, 597-97-852-52, al WhatsApp 5540-61-54-59 y 5539-78-3376, y estamos en nuestras redes sociales como El Alep en Facebook e Instagram. Y nos estamos preparando para el 14 de febrero, sabemos que es una fecha para muchos especial, que bueno, de hecho en esas fechas pues tenemos preparados algunos programas sobre el Día del Amor y la Amistad, principalmente del amor, pero para el próximo, que todavía no es 14 o que todavía ni siquiera es febrero, tenemos un programa para hablar del desamor, así como vamos a hablar del amor próximo a la fecha del 14, el siguiente programa trataremos el desamor en la literatura, que de hecho no es más representativo, pero también lo encontramos como un tema pues bastante frecuente y bastante notorio. Si bien el amor nos lleva a la creación, también el desamor nos lleva a la misma creación. Hay un impulso ahí. Si mencionamos a Neruda otra vez y a Sabines como hoy lo hicimos, muchos de esos poemas son inspirados tanto por el amor como el desamor, ¿no? Esa idea de angustia, de melancolía, de tristeza, de ausencia. Son temas que pues son muy presentes en la literatura. Como ejemplo, me gustaría leer La Enamorada, de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estaba sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos. Así volverá tu amado tan amado. Hoy es la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Y bueno, ese es un buen ejemplo de cómo el desamor impulsa a la escritura literaria, ¿no? Y bueno, entre otras cosas. Y como recomendación de libro de la semana, y también un poco en contexto con el tema, le recomendamos el libro Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta, que ella es una directora y escritora mexicana, hija de la escritora Ángeles Mastretta y el periodista Héctor Aguilar Camín. Esta es una historia acerca de la ruptura que tiene María, nuestra protagonista, con Emiliano. Ellos tuvieron una de esas relaciones que empezaron bastante jóvenes y que duró mucho tiempo, y están tratando de saber cómo sobrellevarla y cómo llevar este duelo. Y les voy a leer una pequeña cita de Elip. A últimas fechas, encima traíamos un mandato como probatorio, como que era a fuerza lo de no soltarnos, lo de dejar nuestras manos marcadas en los brazos del otro para recordarnos quiénes éramos. Ese día, cuando terminó, nos dejamos marcados cada centímetro. Así que, pues, si quieren leer algo un poquito en contexto con nuestro siguiente programa, pueden ir a leer Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta. Y como la parte de datos curiosos, tenemos que en el círculo literario, Jaime Sabines era apodado el francotirador de la literatura. Esto es debido a su habilidad para jugar con la realidad, ya que él también, pues, vimos que desde la prosa, escribe la poesía del día a día, ya sea desde la hora de la comida hasta el momento en que se va a dormir, y pues es muy, muy práctico. Y pues también tenemos que en su regreso a Tuxtla Gutiérrez, Sabines escribía un soneto diario con el único objetivo de no olvidar el arte de escribir. Y bueno, ya nos vamos, pero no sin antes decirles que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y gratuita, y el trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gov.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son el rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación de vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria a domicilio, velación en domicilio y capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social, de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría del fallecido a la disposición del cuerpo. Para mayor información, llamar a 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y en la extensión 5394, las 24 horas, todos los días de la semana. Consulta los requisitos en www.gob.mx/DIF-nacional. Y bueno, pues esto ha sido todo en la emisión de hoy de La Lef. Que tengan un feliz miércoles, una buena noche, un buen fin de semana, una buena semana. Esperemos que pues nos sigamos cuidando todos. Acuérdense de que si salen hay que usar cubrebocas, de preferencia no hay que salir, lavarse las manos constantemente. La sana distancia, hay que cuidarnos todos porque son tiempos un poco difíciles. Y bueno, desde La Lef les mandamos un abrazo, les deseamos lo mejor y buenas noches. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos.